Quiero saber todo de ti. Quiero saberlo. Es importante compartir lo más pequeño y estar seguro que eres mía y permitir que te me adentres. Si sale de tus labios, nada me quiere. Quiero saber si tú me quieres o a otro amor te quieres. Te doy toda mi vida sin cumplir. Quiero saber si otros amores han marcado tu vida. Te ofrezco un mundo nuevo, compartámoslo. Amores.